Innovar para evolucionar y trascender. Inscripciones abiertas del Premio al Mérito Empresarial de la Universidad Simón Bolívar. Reconocimiento al liderazgo y excelencia de las empresas que impulsan el desarrollo de Colombia. Inscríbete en la página web www.premioalméritoempresarial.com. Extraordinario. Y que querían llamarla la Rosa Botero. A deleitarse con la pianista Teresita Gómez. Y al escondido mi papá me dejaba tocar en ellos por la noche. Y yo me enamoré de los pianos y sigo enamorada. Y a escuchar al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Yes, this is Alejandro Mayorkas from the Department of Homeland Security. Mr. Mayorkas, this is Julio Sánchez Cristo. Recuerden suscribirse en YouTube a @ Julio Sánchez Cristo Oficial. W Radio cumple 20 años, 2 décadas, cerca, muy cerca de nuestros oyentes. Informándolos. Noticia en España con el luto en la radio y en la televisión por el fallecido. Escuchando su opinión. Cordial saludo. El asunto no es que uno esté o no de acuerdo con la visita de Nicolás Maduro a... Ayudando a quienes más lo necesitan. Quedamos en 9,026,058,054. Con esto podemos ayudar. Y premiando su fidelidad. Se ganó el mercho, hermano. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la cuarta semana de mayo de 2023. Con artistas de Nigeria, Puerto Rico, Noruega, España, México. Y aquí no soy el único, la que anda bailando sola. Francia. República Dominicana. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Corea del Sur. Ecuador. Y que valga la pena. Estados Unidos. Wow. Colombia. Sirve de anestesia todo. Inglaterra. Global Hits 438 cuenta con la investigación periodística y libreto de Ramiro Delgado, Leticia Jegui, Sandro Paredes, Andrea Cerón, Gustavo El Mono Ceballos e Ingrid García. Comienza nuestro viaje semanal con una breve historia del Festival de la Canción Eurovisión. Marcel Besançon, expresidente de la Unión Europea de Radiodifusión, se inspira en el Festival de San Remo y crea en 1956 el Festival Eurovisión. Inicia con solo 7 naciones de Europa. Para 2023 participan 52 países. El 2020 ha sido el único año sin festival debido a la pandemia del coronavirus. Eurovisión premia la capacidad vocal, la puesta en escena, la composición y la originalidad de las canciones. Entre los temas ganadores con más impacto global se cuentan esta canción de la italiana Gigliola Cinquetti, que ganó en 1964, No tengo edad. También esta del español Maciel, que ganó en el 68, La la la. El debut de la canadiense Celine Dion en 1988 con No te vayas sin mí. la espectacular actuación de la banda italiana de rock Maneskin con City e Buoni en 2021. La tercera semana de mayo de 2023, y gracias a las redes, el Festival Eurovisión posiciona tres canciones entre las 10 más vendidas digitalmente en el planeta. Entre ellas está la ganadora, Tattoo, de la cantante sueca Lorin. Otro impacto de Eurovisión 2023 que se celebró en Liverpool, Reino Unido, es Cha Cha Cha de Tarija, artista de Finlandia. Y otra que se pega es Queens of Kings, de la cantante Alessandra de Noruega. Por 3 días, número 1 global de iTunes y portada de Global Hits 438. Aquí está de los legendarios hombres que esta remasterización de 2021 de su hit que vio la luz en 1985. está, es la nueva versión de David Summers junto a Thalía, la chaparrita mexicana encantadora, protagonista y cantante de la banda sonora de muchas telenovelas. Titulado Sufre Mamón, en la tercera semana de mayo de 2023, es lo más caliente de Monitor Latino en México. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar, cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ser. Voy a llenarle el cuello de polvos pica pica. Sufre mamón, te voy a llevar a mi chica. O te reto será hacerte polvos pica pica. Sufre mamón, te voy a llevar a mi chica. O te reto será hacerte polvos pica pica. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata Camacho. Christopher Comstock, productor y DJ oriundo de Filadelfia, es muy conocido por el nombre de Marshmello. Marshmello se une al rapero Farruko y crean Esta Vida, un himno que compite por la canción del verano. A finales de mayo de 2023 es la cuarta mejor opción de los DJs del planeta según Global Dance Charts. Cuando no te olvida, oh, ay, esta vida. cuando tienes te quieren, cuando no te olvidan. Marshmallow. Sistema, encontré la salida pa' todos mis problemas. Ahora que cambie pa' bien, no me lo tomen no mal. No es que yo quiera pichar, no me llamen pa' janguear. Manito, aquí todo está bien, no lo cojo personal. Seguimos siendo pan, aunque tú no me veas. Taking on. Are you ready? Sin importar que digan, soy feliz. Yo cambié. Fue pa' bien. Ay, esta vida, cuando tienes te quieren, cuando no te olvidan. Ay, esta vida, cuando tienes te quieren, cuando no te olvidan. No se puede contar a todo el mundo. Música del mundo para todo el mundo. Los corridos tumbados están de moda y llegan al show de Jimmy Fallon de la mano de Peso Pluma en Estados Unidos. Ella baila sola. Give it up for Peso Pluma. Ella baila sola. Es otra avanzada de la nueva sangre del regional mexicano que tiene versiones en TikTok, como esta, en japonés. Oh my, ano yoshi wa dona. Shitori no teru no ga ore ni niau. Superando una polémica porque Peso Pluma no le dio crédito al compositor cuando la cantó en el show de Jimmy Fallon, Ella Baila Sola al final de mayo de 2023 es la tercera canción más popular del planeta en A-Charts y por 2 semanas número 1 de Monitor Latino en Colombia. Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Ella sabe que está buena.